Mirta, bienvenida a ABCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia y estamos con Beto Cuchán. ¿Cómo te va? Sí, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Mirta. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de charlar personalmente, sí. Pero bueno, y que me contaste la historia que vas a relatar ahora. Bueno, contanos la historia y por qué, cuáles fueron las razones que ayer hicieron la denuncia en la comisaría de la mujer. Sí, yo ayer cuando discutí con un vecino y bueno, la discusión fue muy fuerte porque nosotros estamos discutiendo. A ver, no te estamos escuchando, no estamos escuchando bien, Mirta. A ver, tenemos problemas. A ver, ahora. Bueno, lo pusimos a discutir con un vecino ahí de mi cuadra, y bueno, yo soy media fuerte, hasta que aparece mi hija, y me dice que ese señor la había intentado violar cuando tenía 13 años, y mi hija nunca lo vio así. Yo me enteré ayer que ese señor la tiró a la cama, le había bajado la bombacha y se había sacado, no sé cómo decirlo, se había sacado el bicho, no sé cómo decirlo, no sé. La quiso violar y mi hijo alcanzó a disparar. Y yo nunca lo supe a eso. Y este tal Feli Acuña, fui y le dije, me niega todo. Bueno, dice, estoy haciendo la denuncia porque esto no puede quedar así. Porque mi hija era casada durante 10 años y recién lo pudo decir porque de vergüenza y de miedo nunca lo dijo. En 10 años, Mirta, 10 años pasaron del hecho que te cuenta ahora tu hija. ¿Cómo? 10 años pasaron del hecho que te cuenta tu hija. ¿Fue el único hecho o hubo algún otro hecho después de ese que te cuenta? Sí, fue hace 10 años de que le pasó esto a ella. Ajá. Y bueno, sí, con la discusión que teníamos, porque empezó así. Ese señor yo le dije violado porque una vecina me había dicho que él violaba a sus hijas. Entonces me empezó a discutir conmigo hasta que mi hija fue y me dijo, sí, Maris, a mí también me quiso violar. Y se me tiró, agarró, le dijo, la mandó a bañar a la hija porque mi hija jugaba con la hija de ella. Y la mandó a bañar a la hija y a mi hija le dijo, ¿querés plata para comprarte un helado? Dice que te tenés que acostar conmigo. Fue y la tiró en la cama, le bajó la bombacha le quiso hacer, la quiso violar. Y mi hija cayó a disparar. Pero ella cayó durante 10 años, cayó todo eso. Es como llevar una mochila arriba del hombro. Claro, o sea, cayó 10 años y recién ayer ustedes pudieron hacer o hicieron la denuncia en la comisaría de la mujer. ¿Fuiste sola o fue tu hija también a acompañarte y fue ella quien hizo la denuncia? No, yo la acompañé a mi hija, ella hizo la denuncia. Cuando le tomaron la declaración a la comisaría, yo fui a la fiscalía primero con ella. Bueno, y el acusante fue adelante mío para hacer una denuncia, para protegerse él. Ahora fue al juzgado y cuando yo llego al juzgado estaba él ahí haciendo el santo. Y bueno, y entonces después del juzgado me atendieron y le hicieron hacer la denuncia a la comisaría. Y anoche, ayer a la tarde, cuando salimos de la comisaría, lo fuimos para casa y también lo apuntó con un arma y le dijo a mi hijo, con eso dice, te voy a violar a vos, puto, le dijo. O sea que además de la situación propiamente dicha que sufrió tu hija hace 10 años, ahora fueron amenazados. ¿Esto ustedes ya lo han comunicado a tanto a la Comisaría de la Mujer como al resto de la justicia? ¿Cómo dijo lo último? Esta amenaza que han sufrido. ¿La denunciaron ustedes? Sí, yo la denuncié, sí, porque tiene que pagar por todo lo que... Porque es horrible eso lo que hace. Que querer abusar de un hijo o violar a un hijo es lo peor que puede pasar en el mundo. Yo tengo un dolor muy fuerte y me duele mucho que yo no me entero de que mi hija me quisieron violar y me duele muchísimo. ¿Tu, tu hija era menor de edad en ese momento? Sí, tenía 13 años. Uh-huh. Y ella dice que no lo quería contar de miedo o de vergüenza. Uh-huh. Como hacen todas las criaturas, todos los chicos, mejor dicho, todos los que son abusados o violados. Ese es el temor de los, de todos los chicos, de la gente que son violados. Uh-huh. El temor de no contar, de vergüenza. Uh-huh. Eso es lo que... Y cuando yo fui ahora a la fiscalía a hacer la denuncia por el arma, me dice el fiscal, ahora van a venir otro más, hacer otro denuncia por esta violación. Y yo te he preguntado, ¿por qué Daniela hay tanta violación y no se hace nada? ¿Cómo se va a terminar esto de abusar de los chicos, chicos fascinados? Y nosotros no lo enteramos. Yo solo me quedo picado a la. Tengo mucho dolor, mucho, porque no la pensé de la vida cuando necesitaba. Me duele mucho, me duele muchísimo. Claro. Mirta, como madre estoy muy sufrida. Seguro, Mirta, con relación a la denuncia que hicieron en la comisaría de la mujer, ustedes pidieron una medida restrictiva para que esta persona no pueda acercarse tanto a tu caso como a tu hija. La justicia actuó, o sea, la otorgó. No, la justicia no actuó para nada, porque ayer él apareció con un arma, amenaza como si nada. No, la justicia todavía no actuó en ese tema, ¿eh? No sé por qué no lo hace. ¿Por qué tiene que esperar a las cosas que sean mayores? Mirta, ¿en qué zona vivís vos? ¿Cómo? ¿En qué zona vivís? ¿Dónde, en qué parte? En la Moderiza vivo ahora. Bien. ¿Y esta persona vive enfrente a tu casa? Él vive, no, en la misma vereda de mi casa, tres casas. Vive. Claro, tres casas por él medio. Él vive solo con tres criaturas, con tres nenas vive. Claro, para colmo. O sea, la cercanía es fundamental que haya una medida restrictiva urgente. Sí, o que lo saquen del barrio, porque no es de acá, es de Misiones, el señor ese. Uh-huh. ¿Es una persona grande, es una persona mayor? ¿Cómo? ¿Es una persona mayor de edad él? Sí, es mayor, sí, es mayor. Sí. Uh-huh. Bueno, realmente muy fuerte, porque acá tiene que actuar la justicia, por lo menos investigar, poder determinar, pero mientras se investiga, mientras se resuelve, mientras se hace lo que tiene que hacer la justicia, debería haber una medida restrictiva que impida el acercamiento y que tenga seguridad, tanto sí, vos como sí. Tu hija, es fundamental. Sí, necesito, sí, quiero que una vez por todas la justicia me ayude, por favor. Me ayude, porque esto es horrible lo que pasa en Candil, es horrible. Me gustaría que el señor intendente nos ayude a todas estas violaciones que hay en Candil. Te lo pido, por favor. Uh-huh. Bueno, Mirta, la verdad que es muy fuerte tu testimonio. Es horrible, es horrible. Mire que a mí me mató una hermana, pero esto se superó. Claro. Sí, sí. Me superó como madre, me superó muchísimo. Claro. El caso de Gilda Mancilla. De Gilda, efectivamente. Gilda. ¿Sí? Sí, sí, sí, ayer muchos años marchando, pidiendo justicia, toda la familia, ¿no? Quiero justicia, quiero que el señor intendente ayude a esto. Uh-huh. Que ayude, que no quede todo acá nomás. Quiero que ayuden, porque yo no me voy a quedar quieta. Como lo hice con Gilda, no me voy a quedar quieta, porque que quisieron violar a mi hija, no alcanzaron a violarla, pero póngale que la hubiesen violado y hubiesen guardado todo este secreto durante 10 años. Mirta, ¿vos vivís sola con tu hija en tu casa? No, mi hija vive a 4 cuadras de mi casa. Ajá. Uh-huh. Claro. Sí. Bien. Sí, bien. Bueno, gracias por el testimonio, Mirta. No, gracias a ustedes, lo agradezco muchísimo de corazón. Y bueno, quiero justicia. Justicia quiero por esto. Bien. Y que revisen esas criaturitas que están con él. Porque si quiso abusar a mi hija, anda a saber qué está pasando ahí. Bien. Pero por las hijas, porque yo también pienso en los hijos. Seguro. Gracias, Mirta. Y Bueno, muchísimas gracias a usted. Bien, Mirta Mancilla, pasando por los micrófonos de la radio, realmente fuerte, ¿no? La, sí. Bueno, la denuncia que hizo ayer en la Comisaría de la Mujer, texto de la denuncia que tenemos aquí en la mesa de trabajo y que, bueno, queríamos ponerle voz, ¿no? Queríamos escuchar el testimonio de la mamá de esta chica que en ese momento era menor de edad. 13 años. 13 años.